hace historia sosteniendo este país con la fuerza de sus brazos. El ganado aquí no se siente sublevado, porque el revólver ya está engatillado y el vengador es ley. Se acercan las fiestas, todos queremos que la gente pueda participar de las fiestas, tener su celebración, así que lo que quisiéramos es un programa ordenado para llegar a cuantos más se pueda. Un cable de la agencia Telam indica que casi 2.500 personas fueron detenidas a raíz de los saqueos de supermercados registrados en las distintas localidades del conurbano bonaerense en las últimas 48 horas. En tanto, en la ciudad entrerriana de Paraná, un joven que estaba en el interior de su vivienda murió al recibir un disparo mientras un grupo de saqueadores intentaba ingresar en un local de la cadena de supermercados Walmart. Como una canción a solas. El silbido. El silbido con el más agudo de nuestros lenguajes. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 96 acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres está en los controles y vamos juntos hasta las 10 de la noche. @elsilbidoradio.com. Tenemos un Facebook, El Silbido 92.3. ...96 silbidos como soles que salieron a entibiar el aire de la radio, 96 silbidos para oídos sordos, para los que tiran la primera piedra. 96 programas con esto, algunas palabras, canciones, silencios y cosas por decir, por contar, por preguntar, por cantar, por bailar, por gritar. El capitán lechiguano Julio Duarte, el hombre que da el informe para navegantes, siempre dijo que solamente con las dos manos sobre la boca se puede hacer radio, que no hace falta nada más. Y acá la tenemos fácil, mira, abusamos de todos los recursos narrativos del sonido. Esto es el silbido número 96 y así va, después de prestarle la palabra a los chicos de los centros de estudiantes, después de escuchar lo que tienen para contar las voces nuevas de Julián, de Charlie y de Bianca, en representación, claro, de todo el piberío inquieto que anda por la ciudad. El programa de hoy tendrá, de alguna manera, muchos sonidos recetados para la memoria, ¿no? Con algunos minutos que nos van a poner marcha atrás en el pensamiento. Hoy, 3 de noviembre, se cumplen 20 años de algo que se fumó en el recuerdo de los argentinos y ese algo es un símbolo de la impunidad de la que vamos a hablar hoy. Hace 20 años, el 3 de noviembre de 1995, volaba por el aire la fábrica militar de Río Tercero y con eso las pruebas del contrabando ilegal de armas. Lindos nenes, los muchachos de los 90, ¿no? Que no dudaron en hacer polvillo, manzanas y manzanas de casas, casas donde había gente, familias que corrían desesperadas sin saber qué estaba pasando. 20 años se están cumpliendo hoy de aquella explosión, de aquel capricho cínico que mató a 7 personas, que dejó más de 300 heridos y toda una ciudad regada de municiones de guerra, de esquirlas, de fierros, de ladrillos, de una nube negra que más allá de la voladura en sí tapaba más de una cosa, ¿no? Carlos Saúl Menem, el transformador, según el niño Mauricio, transformó un pueblo en polvillo. Después, claro, la justicia argentina sobreselló al expresidente en la causa de Río Tercero. Solamente hubo condena para 4 culpables, 2 de ellos militares retirados y los otros 2 directivos en la planta militar en aquel momento. El fallo los condenó de 10 a 13 años y, por supuesto, los jueces se tomaron su tiempo porque hace 2 años recién leyeron la sentencia. 18 años habían pasado el atentado y 20 años pasaron hasta hoy del día en que fueron capaces de reventar todo con tal de no dejar rastros del tráfico de la muerte. La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador parecía un escándalo menemista, pero de pronto un día como hoy algo voló por el aire y nosotros, acordándonos de muy poco, casi nada, queriendo volver el tiempo atrás, ¿para qué? Pese a todas las difamaciones de que no soy culpable de nada y que mi libertad aquí en la República Argentina está totalmente garantizada porque creo en la justicia, creo en el Poder Judicial y creo en mi pueblo. Sobreseyeron a Carlos Menem en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. La Cámara Federal de Córdoba revocó el procesamiento contra el expresidente acusado de ser el máximo responsable de la explosión en 1995 de la fábrica militar de Río Tercero para encubrir el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. 2 de los 3 integrantes del tribunal entendieron que el procesamiento dictado por el juez federal de Río Cuarto no tenía fundamentos sólidos. Tráfico ilegal de armas, a Croacia y Ecuador, máximo responsable. Creo en el Poder Judicial, creo en mi pueblo. La verdad que muy conforme, es un fallo que lo esperábamos ansiosamente luego de casi 6 años o más desde que el doctor Menem ha sido imputado. La argumentación que hizo el juez federal, a nuestro entender, es insuficiente, no es sólida, no es base a pruebas, sino es solamente por indicio y un indicio en especial. Hemos entendido también por mayoría el doctor Muscara y el que habla, de que la sentencia condenatoria en el juicio de armas que ha sido dispuesta en contra de Menem no tiene ninguna vinculación ni ninguna prueba directa que incrimine como instigador al presidente Menem en el ejercicio de sus funciones para decir, sugerir o planificar la voladura de la fábrica militar de Río Tercero que ocurrió el 3 de noviembre del 95. Y algo estallaba en el medio si estabas vos. Sobraban detalles. Y ahora además de excusarte pedís perdón. Y solo dormís. En este momento estamos ubicados a 2 cuadras exactamente del polvorín. Hay una granada en la vereda del frente. Continúan las explosiones. Continúa. Y Río Tercero parece una ciudad bombardeada. Desolación, destrucción total. Fíjense la vegetación, lo que ha quedado, no hay árboles. ¿Tenés un calambre? Levantate, por favor, vení. ¿Fue por alguna esquirla? ¿Qué te pasó? No sé, me pegó algo. ¿Cuando venías caminando? No sé. ¿A quién estás buscando? A mi mamá. Estaba ahí en fábrica. Dios. Ay. ¿Cómo pueden hacer algo tan cerca de una ciudad? ¡Dios! Los momentos de nerviosismo que se viven en este lugar. Donde nos dicen que debemos refugiarnos. Aunque yo lo piense para mí adentro, lo repiense que pudo haber sido un atentado, no hay cómo comprobarlo. Y esto fue todo armado. Para mí no es un accidente. Yo le preguntaría al que lo hizo si puede dormir tranquilo. En principio se trataría de un accidente. Que no soy culpable de nada y que mi libertad aquí en la República Argentina está totalmente garantizada porque creo en la justicia, creo en el Poder Judicial y creo en mi pueblo. Puedes volverte un bello recuerdo o gritar de una vez cuando sufro. Se puede ir a la Cámara Nacional de Casación Penal y después, disconforme cualquiera de las partes, puede ir en recurso extraordinario a la Corte. Así que tenemos como 3 años por delante. Recuerde que el hecho hace 18 años que ocurrió. ¿Qué estabas esperando? Siempre estando de paso, solo hablando de quejas. Mientras todo se aleja, silencio, que todo el mundo se calle, que solo se oiga en el aire el silbido. En la radio que siempre está. Las hilachas del olvido se colgaron de mis años. Yo te avisé que los sonidos del silbido de hoy iban a poner marcha atrás estos pensamientos, que íbamos a desandar juntos algunas cuestiones. Es que este programa va acercándose al final del ciclo, vamos a redondear en los 100, y entonces tengo que desquitarme de algunos olvidos, amontonar memoria para cuando el silbido ya no esté en el aire, ¿no? Hace un año empezaba el juicio por el crimen de Cristian Ferreira. No sé si te acordás de él, pero lo trajimos hasta acá cuando hablamos de la tierra, de las alegrías y las tristezas que nos trae la tierra. A Cristian lo mataron justamente en un noviembre como este, hace 4 años, por la tierra, otra vez la tierra. Tenía 23 años, formaba parte del Mocase y fue cazado por un sicario, porque los empresarios no dudan un segundo, y así como un expresidente se mancha las manos de muerte volando todo por el aire con tal de salvarse, los que dicen ser dueños de la tierra mandan a matar y a fusilar de la misma manera. José Sicioli es uno de los tantos propietarios ojeros que hay en Santiago del Estero, que ofrecen plata a los lugareños para convencerlos de abandonar sus tierras, su lugar, y cuando eso no alcanza, aparecen las bandas armadas, a veces conformadas por la misma policía, para desalojar a las comunidades campesinas. Una de estas bandas armadas arrancó de cuajo la vida de Cristian y terminó hiriendo a su amigo, con el que estaba tomando mate aquella tarde en una comunidad cercana a Monte Quemado. Te decía que hace exactamente un año había empezado el juicio, por eso queremos recordarlo y mencionar cómo al pasar que se condenó a Javier Suárez como autor material, pero se absolvió al empresario Sicioli, quien sería responsable intelectual del asesinato de Cristian junto a una banda parapolicial. Todos fueron puestos en libertad y nadie devolvió las vidas que se jugaron entre tanto alambrado y soja. A 4 años del asesinato de Cristian Ferreira, a 1 año del comienzo del juicio que absolvió al empresario y a toda la banda, no nos haremos amigos del olvido.

Creciendo los yuyos van, revoloteando los huacos sobre el agua que se va. Ay, Chanito Vidalero, desde muy lejos ha venido de su querida barranca, donde se cantan en quichua chacareras y vidal. De Chañarito a los pozos, camino a la costa van, con sus majadas de escabra los changos suelen llegar. De Tres Pozos y los guríes cargados sus burros van, entonando una vidala para sus penas olvidar. Apago de mis mayores, aunque de ti lejos esté, ay, meña tuya querido, yo nunca te olvidaré, porque ya tengo mi tata y mi guau que está esperando. Y el silbido cambia. No es lo mismo silbar en el pueblo que silbar en el campo o silbar en los cerros. Se escucha el eco del silbido. Es como si retumbara allá lejos, como si te contestaran allá lejos. Caemos a las 9:30 de la noche, casi la bisagra, la mitad de este silbido. Julián dice, gracias por hacer trabajar nuestra memoria, por ponernos incómodos en algunos programas. Era chico, pero tengo algunas imágenes grabadas. Julián hace referencia a la explosión de Río Tercero. No sé por qué las había borrado, dice, como si eso nunca hubiera pasado, y hoy me obligué a recordar, o más que nada, a no volver a olvidar. Inés también habla de lo mismo, dice, por esos días nos hicieron creer que había sido un accidente, después fuimos entendiendo qué había pasado realmente, y ahora, escuchando el informe, me viene todo de nuevo a la mente. Gracias por hacernos trabajar. Carolina dice, cuando el poder no es interpelado, cuando actúan y juegan con el desinterés social, suceden estas cosas. Éramos una sociedad adormecida y nadie se sobresaltaba porque una fábrica militar explotaba y destruía toda una ciudad, además de muertos y heridos. Gracias por este silbido. Gracias a ustedes por comunicarse al silbidoradio@gmail.com. Caemos, te decía, en la bisagra del programa, en el paréntesis, en el mojón, en el cuentacuentos del dial. Y esta historia de América nos va a servir en este silbido número 96, en tanto y en cuanto entendamos lo que significan las provincias y las profundidades de esas provincias. Ya nadie habla de un país unitario, porque aunque muchos piensen que Buenos Aires es el centro del universo, así estamos, las provincias son enormes, adentro tienen hombres y mujeres que las llevan adelante y cargan con luchas, con rebeliones y con la ventaja de que el gran puerto de la ciudad ya no tiene la única verdad de cómo se construye un país. Los caudillos federales ya nos demostraron que los pueblos salen, luchan y vuelven. Felipe Varela en Historias de América. Historias de América. Los nacimientos, las luchas, los pensamientos, las creencias, las luchas. Otra forma de contar lo que todos podemos contar. Y ahí llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó, y se va nomás hasta hoy. Historias de América. ...1867... Campos de Catamarca. Felipe Varela. Se sublevan los jinetes montoneros en cinco provincias argentinas. La tijera de esquilar, atada a la lanza, desafía el cañón de los regimientos de línea, buscando el cuerpo a cuerpo, y en la polvadera de los entreveros se vocifera, ¡viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay, carajo! ¡La padre, yo, yo! Desde los Andes hasta los Llanos, Felipe Varela viene alzando al paisanaje contra el puerto de Buenos Aires, usurpador de la Argentina y negador de América. El caudillo de Catamarca denuncia la bancarrota de la nación, empeñada en empréstitos millonarios para aniquilar a otra nación hermana. Sus montoneros llevan en la frente una divisa, la Unión Americana, y una vieja furia en el corazón. Ser provinciano es ser mendigo sin patria. Puro pómulo y barba, nacido y crecido a lomo de caballo, Varela es la ronca voz del pobrerío empujado al muere. ¡Viva Mitre! ¡Viva Varela! ¡Viva Varela! ¡Viva! Atados con maneas, acuden a los esteros paraguayos los voluntarios de las provincias y los encierran en corrales y les meten bala cuando se rebelan o desertan. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego. Se desespera el barrio mío, me desespera el grito tuyo. A remo limpio cruzamos el río, crecen las voces como los suyos. Quedan las calles y las banderas, y no nos queda miedo a la muerte. Hoy escribimos nuestra novela con buena tinta de trazo fuerte. Esto es tiempo de otro tiempo, Varela dijo clavando lanzas. El viejo Artigas jamás será viejo mientras se lea propiedad privada. Es puño blanco lo del pañuelo, nacer y ver viejas en ronda. Es pura lucha lo que era duelo, son otra voz de mi tierra honda. Eran del Chacho nuestras banderas, la de esos hombres, los ninguneados. Se está secando la yerba buena, tenés el mate, ya está cebado. Esto es tiempo de otro tiempo, Varela dijo clavando lanzas. El viejo Artigas jamás será viejo mientras se lea propiedad privada. El silbido en la radio que siempre está. Y así como se van estas motitos en la isla, se nos fue octubre y ahí en las últimas horas del mes se nos escapó un manojo de sonidos para Camilo Cienfuegos, el barbudo que murió en un mismo octubre, pero de 1959. El comandante Camilo vuela en un avión desde La Habana a Camagüey, este ambiente que escuchamos de fondo, estas motos pasando, estos cubanos hablando, el ruido de estas calles, es la misma ciudad de Camagüey grabado cuando el silbido anduvo por allá. Por eso ahora lo ponemos casi como colchón de esta historia. La cosa es que entre el material de este programa apareció una entrevista a Camilo Cienfuegos realizada durante ese vuelo Por eso tendremos que hacer casi un esfuercito auditivo, porque es un audio encontrado en una vieja cinta del año 59, tomado arriba de un avión, digamos, con el ruido de los motores de un avión de aquellos años, pero tiene tanta linda cosa que valdrá la pena el esfuerzo. Casualmente, el sábado, mientras estaba en casa cortando algunos pedacitos de este audio que vamos a escuchar, en un programa amigo, en Puchero Misterioso, otro amigo, el Poli, estaba cantando una cancioncita de Silvio Rodríguez y casi que teníamos una conexión radial a la distancia, de Las Canaletas a Los Aromos. Los cubanos lo quieren mucho a Camilo, no solamente porque dejó todo en la revolución, sino porque era un tipo muy divertido, un hombre de hacer bromas, algunas sin límites, dicen, inclusive hasta el Che y a Fidel. Hasta el día de hoy muchos viejitos de la isla cuentan las andanzas del comandante Cienfuegos. Y este cubano risueño, con apenas 27 años, ya hablaba en esta entrevista que ahora vamos a escuchar de la unidad latinoamericana. 27 años, y no solo ya había hecho una revolución, sino que tenía los ojos puestos en el futuro. Los ojos en el futuro y la palabra en el aire. En el aire mientras vuela el avión y en el aire de esta radio. Héroes revolucionarios de América Latina, de su presente y futuro popular y socialista, son, sin duda alguna, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Comandantes de la guerra revolucionaria que comenzó en el asalto al cuartel Moncada e hizo de la Sierra Maestra su base, ambos dieron con el ejemplo de sus vidas un alto testimonio de la decisión y el espíritu revolucionario que alientan en todos los luchadores conscientes por la transformación social de los países situados al sur del río Bravo. Al entregar esta grabación al público, rindo homenaje a los dos comandantes, ejemplo de la decisión revolucionaria que se extiende en nuestros pueblos y es garantía de su transformación social. Este homenaje ha de hacerse extensivo a quienes con similar denuedo batallan y mueren muchas veces en el sinnúmero de trincheras que abre la lucha de nuestros pueblos y con cuya acción se crean las condiciones del triunfo de los ideales democráticos, antiimperialistas y socialistas. Al comandante Camilo Cienfuegos, jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde de Cuba, realizada el día 19 de septiembre de 1959 por el periodista mexicano Gerardo Unzueta. El ruido que escucharán al fondo durante esta transmisión es el de los motores del avión en que viajamos hoy hacia la ciudad de Camagüey. El comandante Camilo Cienfuegos es uno de los jefes principales de la Revolución Cubana, integrante del grupo que desembarcó en las playas de la provincia de Oriente el 2 de diciembre de 1956, del núcleo que dirigió los combates en la Sierra Maestra y de la dirección política y militar que derrotó al ejército y al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. El comandante Cienfuegos es una de las figuras más representativas de la actual vida política revolucionaria cubana. Cienfuegos, ¿cuál fue su o sus ocupaciones anteriores? Bueno, mis primeras ocupaciones fueron como sastre, aprendí de sastre, aprendí del viejo mío de mi padre y también trabajé en una tienda de ropa aquí en la ciudad de La Habana. ¿Cómo se inició usted en la revolución? Yo me inicié en la revolución como se iniciaron todos los cubanos que queremos esta república y esta patria nuestra. Al verla oprimida por la dictadura sangrienta de Batista, nos iniciamos primero en las luchas estudiantiles y más tarde, siguiendo el camino trazado por Fidel Castro, nos iniciamos en la insurrección para derrotar a Batista. ¿Cuáles son las principales dificultades de carácter interno que confronta el ejército rebelde? Las dificultades que confrontamos ahora en el ejército rebelde no son serias ni son graves. Estamos alfabetizando aquí quizás casi un 70% de los hombres de nuestro ejército. Los estamos colocando en posiciones donde son necesario cierta preparación y tenemos la grave dificultad de que los compañeros aún no están totalmente preparados para desarrollar esa labor y sin embargo estamos muy satisfechos de los resultados que estamos logrando hasta ahora, puesto que hemos visto que si los hombres sin preparación militar supieron ganar la guerra, ahora esos hombres sin preparación alguna también están rindiendo una labor efectiva en la paz, son hombres desinteresados, son hombres que están dispuestos a trabajar lo mismo 15 que 20 horas diarias, son hombres sin ambiciones mezquinas, que la única ambición es hacer una patria grande, hacer un ejército modelo en América, y hombres que siempre darán los mejores frutos, y estaremos, y ellos están están haciendo los mayores esfuerzos por superarse, y sabemos que muy pronto ya estaremos recogiendo los frutos de esos compañeros que están dispuestos al sacrificio. Que comprueben nuestro trabajo, queremos ser ejemplo de América y queremos ser ejemplo para que los demás países nos visiten, para que los demás países copien lo bueno que tenemos, para confraternizar con los demás hermanos de América, para aprender de ellos sus cosas útiles y para abrazarnos con ellos en la hora hermosa de la libertad social, de la libertad de todos los tipos que hemos alcanzado en Cuba y que aspiramos que sea una hermosa realidad en toda América muy pronto. Nos unen, como latinoamericanos que somos, lazos indivisibles de amistad y de hermanismo. Cada día esos lazos serán más fuertes, más firmes, porque está llegando la hora de que los latinoamericanos nos hermanemos aún más y marchemos juntos todos al porvenir. Eso es todo, comandante Camilo Cienfuegos. Se comunica la gente con este silbido número 96. Franco dice, todavía se asombran de cierta corrupción y un presidente argentino hizo estallar una ciudad para cubrirse el tuje. Dice además, no nos olvidemos de la embajada de Israel, AMIA y todos los atentados. Todavía no podemos aclarar muchos, dice Franco. Tiene razón, ¿no? No solamente Río Tercero. Ariel dice, en las provincias siguen mandando los mismos de siempre, tienen bandas a su cargo y el desalojo es moneda corriente. Lo dice a propósito del aniversario de la muerte de Cristian Ferreira. Solo se conoce y hasta ahí nomás cuando hay muertos. Dice, gracias al silbido por recordarlo. También recordemos que en Chaco, hace poquitos días, se mató a Verón, un militante social también que estaba defendiendo la tierra, y después casi como un mensaje mafioso, Capitanich manda una corona de flores al velorio. Clara dice que el silbido pase lento, así lo disfrutamos hasta el programa número 100. Y hablando de números, hoy pensaba algo, ¿no? Mauricio Macri, en las elecciones del 25 de octubre, sacó votos más, votos menos, hasta el escrutinio definitivo, 8.300.000 votos. De ahí, supongamos que la mitad, al menos, o sea, más de 4 millones, son mujeres. ¿Qué cosa, no? Dicen que la culpa de la cara no la tiene el espejo. Pero no te lo puedo decir, porque no tiene sentido. No te lo puedo decir. Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre. Y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue entrevistado por una FM del sur del país

totalmente inesperada. Catástrofes naturales de esta índole ocurrirán cada vez con mayor frecuencia, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Todo esto es la crónica de nuestra creación. De buena parte de las desgracias que han pasado y otras muchas que quedan por llegar, se podrían haber evitado si las autoridades hubieran actuado a tiempo. El silbido. Puedan llegar a ocurrir en cualquier lugar y de forma absoluta. En la radio. Catástrofes naturales de esta índole ocurrirán cada vez con mayor frecuencia. Que siempre está. Queda poco de este silbido número 96 y la gente se sigue comunicando al 428-100, el silbido radio @gmail.com. Cristian dice, por ejemplo, siempre tuve ganas de leer algo de Camilo y nunca lo hice. Por algo escuché el programa de hoy. Un abrazo también a Cristian y Avero que están prendidos a la 92.3. Gente que se está sumando en esta última parte del silbido preguntando ya cuándo lo subimos. Así que seguramente mañana o pasado el silbido 96 estará en la nube de la web. Muchos mails llegan durante la semana, ¿no? Con lo lindo que da el tiempo, la dedicación para escribir algo. Cuando está el programa al aire, los mensajes que llegan son cortitos y al pie, pero el después, el mientras tanto, la espera hasta el silbido que viene, trae algunos mensajes escritos con más tranquilidad. Marcelo, por ejemplo, nos escribió algo acerca del silbido y nos arrimó un gran silbador, poco conocido, la verdad. Marcelo dice que según la Real Academia Española de Letras, el silbido es poner usí los labios y soplar. Dice Marcelo, de pronto se pone un poco más serio y nos cuenta que quizás fue el primer sonido emitido por el hombre antes de hablar. Sí, ya sé, dice Marcelo, hubo otro, pero no me refiero a ese sonido con olor. El sonido de la boca, como recién dije. Para la larga distancia, después el hombre inventó el tambor y después Bell el teléfono, aunque dicen que le afanó el invento a otro. El silbido fue entonces el primer instrumento de viento del hombre. Al final de los 60 apareció un tipito africano, dice, pero blanquito, ojo, se llama Roger Whittaker y nació en Nairobi, en Kenia, el 22 de marzo de 1936. Todo esto nos cuenta Marcelo en un mail llegado en la semana. Dice que a Roger Whittaker, encuadrado en un estilo a medio camino entre la música popular y la canción folk, fue conocido en sus primeros años de carrera por su habilidad para silbar. Y como silba, dice, o sea que ahí en el sur de África, donde después serían todos negritos, ahí seguro aprendieron a silbar. Después vinieron los ingleses, que entre otras cosas inventaron Kenia y los cagaron a palo, formaron colonias asquerosas y los explotaron. Seguro que el papá de Roger andaba por ahí, dice Marcelo. En definitiva, la nacionalidad de Roger es británica, perdonémoslo, canta muy bien y silba como los dioses africanos se escucha. Thank you. como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Porque cantamos. El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Silba, la gente silba y se despide, el silbido se despide. Qué pocas despedidas nos quedan, ¿no? Qué pocos, esto fue el silbido, que nos restan. Estos son los últimos suspiros del programa 96 y mientras esperamos la llegada del 97 pensemos en nosotros. Puede sonarte un poco egoísta, pero pensá un poco en vos. Intentá por un día, un solo día, a ver qué pasa. Evitar que otro te cuente sobre vos. Que otro te diga cómo estás, cómo vas a estar y qué tenés que decir. Ni siquiera me creas a mí, ¿eh? Tampoco en lo que te estoy diciendo ahora. Dudá de tu alrededor y créete un poco. Querete también, pero créete un poco. Si todavía te queda algún vuelto de confianza, ponelo en vos. Haceme caso, o no me hagas caso, no sé. En una de esas, terminás siendo una buena noticia, che. Lalo Torres estuvo en los controles. Mi nombre es Román y nos encontramos, renacemos en el silbido que viene. Chau. Silba para gente, silba la urgencia. Hay que silbar, silba la gente, silba la urgencia. Hay que silbar. Silba que te silba. Ojalá que te silba. Silba mi gente, silba, porque silba nada más. Silba la gente, silba, porque chupa mucho más. Que te sirva, mi profe no sirva, intendente no sirva, gobernadores no sirva, el publicista no sirva. Héctor Silva es el colectivero y cuando no sirva sabe que hay que cantar. Silbo es mi beso. Es mi canción y es mi caricia, te silbo. Con estos compañeros indios del sur. Silva azul, ¿eh? Y si no, sí.